historia de amor que era fuego y pasión puede ser. Nos falta coraje y sobran temores que no hacen ver el hielo que hoy cubre tu corazón. Y yo no sé qué camino tomar, si me voy o me quedo acá. Y yo hoy sé que regalas a esta cama el frío que hace mal. Hielo y soledad bajo cero, le faltan veranos a tu corazón. Bajo cero, sábanas tan frías, noches sin calor. Y me muero, siento el hielo de tu amor. Bajo cero, le faltan veranos a tu corazón. Bajo cero, sábanas tan frías, noches sin calor. Y me muero, siento el hielo bajo cero. Aguanta, corazón. Todo bien, acepto el desgaste, quizás la rutina no le hace bien a esta historia de amor que era fuego y pasión. Puede ser. Sobran temores que no hacen ver el hielo que hoy cubre tu corazón. Y yo no sé qué camino tomar, si me voy o me quedo acá. Y yo hoy sé que regalas a esta cama el frío que hace mal. Hielo y soledad bajo cero, le faltan veranos a tu corazón. Bajo cero, sábanas tan frías, noches sin calor. Y me muero, siento el hielo de tu amor. Bajo cero, le faltan veranos a tu corazón. Las noches sin calor. Y me muero, siento el hielo bajo cero. ¡Vida mía! Bajo cero, le faltan veranos a tu corazón. Bajo cero, sábanas tan frías, noches sin calor. ¡Sentimiento!